El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música. Señoras y señores. Viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio. Ya sabéis, en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Eso sí, cuando salís a la calle se os lleva el viento cual hojas, el viento no, el cierzo. Y si no, es que estéis escuchando Radio Almaina de Granada. Hijos del Agobio, solo está aquí esta mitad agobiada, la otra mitad no ha podido venir, así que seguro que está escuchando, así que vamos a dedicarle estas cancioncitas que tenemos para hoy de Burger Records a Martín. Y es que hoy en Hijos del Agobio nos vamos a la hamburguesería. Nunca es demasiado temprano para un buen menú de Fast Music, que sabemos que os gusta. Ahora, además, que están de moda las hamburgueserías gourmet en lo gastronómico y en lo musical, los viejos formatos como el vinilo e incluso la casete. Sí, vuelven las casetes. Hacía mucho que no poníamos una y antes de la sintonía estaba sonando una casete. Así que para Hijos del Agobio, para este programa ha sido una grata sorpresa e incluso un aliciente para el futuro el descubrimiento de Burger Records, un pequeño sello discográfico de California que aúna todo lo cool y trendy de la juventud de sus creadores y del uso de las redes sociales, con la preferencia por los formatos antiguos, como hemos dicho, como el vinilo y la cassette. Y es que lo bueno, lo auténtico siempre vuelve, o al menos asoma de vez en cuando la cabeza del underground a un primer o segundo plano, como los Topos. Vuelve incluso la fe en el rock and roll, en el do it yourself, aunque sea a golpe de crisis en general o de crisis discográfica en particular. Así que no nos enrollamos más, Burger Records existe, Radio Topo también, y en este Hijos del Agobio de hoy vuestras orejas van a quedar más que saciadas de su hambre de buena música, con un menú sonoro que va del rock and roll al power pop, pasando por el garaje, el punk, la psicodelia e incluso el soul. tendremos a The Make Out Party, Audacity, No Bunny, Sanon and the Clan, Black Lips, Natural Child, Ty Segall, Band y Cherry Glazer, e incluso decíamos Soul con Curtis Harding. Tenemos un menú completito y seguro que alguna de estas bandas os van a sorprender tanto como a nosotros. Arrancamos. Sintoniza la terapia poético-musical de Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo, 101.8 de la FM. Suena de fondo la banda que os hemos nombrado en primer lugar, de Make Out Party, que tiene un poco la culpa, digamos, del nacimiento del sello, este sello discográfico independiente estadounidense que protagoniza el programa de hoy, Burger Records. Y es que los fundadores de Burger Records, Sim Borman y Lee Ricard, eran miembros de esta banda de power pop que, bueno, pues como tenían dificultades para sacar sus discos en vinilo, pues decidieron, bueno, pues hacérselo ellos mismos. Así que para empezar vamos a escuchar a esta banda de su primer disco titulado Play Pretend en 2008, acompañados los protagonistas por Alex Nowicki y Dan Bush, y escucharemos este tema, Reckless Epic, de Make Out Party. Oh, Pues ahí estaban The Make Out Party, la banda de Sim Borman y Lee Ricard, los creadores de Burger Records. Que viven en Fullerton, California, en la zona llamada Orange County, el condado naranja, y que parece que es una buena cantera de bandas, como esta que suena ya de fondo, Audacity. Cantera de bandas jóvenes y, bueno, eso dice Teenage Town. Parece que hay mucho adolescente con ganas de componer música en Fullerton y en el condado, así que pillaron carrerilla los creadores de Burger Records, y después de producir su primer disco en vinilo, pues hicieron lo propio con el de esta banda amiga, Audacity. De estilo más acelerado, más garaje punk. Así que ahí vamos con esta edición de 2009 de Audacity y la canción que se titula concretamente Mode. Estaban Audacity, la primera banda fichada por Burger Records, y que, bueno, tenían un aire ahí a los Libertines totalmente acelerados. Precisamente yendo de gira con ellos, con Audacity, coincidieron con otra banda en un concierto, creo recordar que se llama AM, y vieron que vendían sus discos en formato de cinta y dijeron, anda, pues toma ya, vaya idea. Así que para su primera edición en cassette, Burger Records ficharon al que suena de fondo, a un artista que se llama Justin Chamblin, pero que artísticamente se denomina Now Bunny. Precisamente contradiciendo su nombre, pues aparece en el escenario con máscaras de cabezas de conejo. I know you can... con otro tipo de atuendo, como pues bueno, carne cruda, y panties y muchas otras cosas, abrigos hechos de basura, etcétera, etcétera. Un tipo peculiar, No Bunny, como su música, que es una mezcla de garaje punk, pop de chicle, bubblegum pop o power pop. Escuchemos eso, su segundo disco, que fue publicado eso en cinta exclusivamente en cassette por Burger Records, y que tuvo bastante éxito. Se titulaba Raw Romance, romance crudo, y vendió 500 casetes en solo semana y media. Ahí va, No Bunny, Monster Kiss. Estaba No Bunny con esa canción de su disco Raw Romance de 2009, publicado en cinta en casete por Burger Records. Los fundadores de Burger Records, Borman y Lee Ricard, invirtieron $200 cada uno en esta cassette, y les salió bien. Como decíamos, vendieron las 500 copias con las que empezaron en solo semana y media. Podréis pensar que es un milagro, pero según ellos explican, pues parece ser que conectaron con un mercado que estaba ahí encubierto. Un montón de adolescentes que empezaban a ir en el coche de sus padres, que todavía tenían cintas de casete, y que quizá a lo mejor el coche más viejo de la familia, pero no tenían cintas con música nueva para escuchar, así que ahí estuvo Burger Records para proporcionársela. Ryan Adams, el americano, vendió 400 copias de una de sus cintas en solo 3 horas. Y en agosto de 2012 el sello había vendido más de 100.000 cassettes. La verdad es que le salió bien porque, en fin, desde hace años hay muchos otros sellos que también editan casetes en España, en Europa, y que quizá no han tenido tanta repercusión o tantas ventas. ¿Será que el mercado estadounidense es muy grande? Bueno, así que poco a poco Burger Records pudo ir fichando también otras bandas de fuera de su entorno. Empezaron a querer publicar sus discos en casetes, y sobre todo al principio, pues las discográficas para las que grababan estas bandas no ponían problemas. Ahora ya parece ser que la cosa no es tan fácil, pero por ejemplo la banda indie Shannon and the Clams, banda eso, de un trío de garaje punk, y que es una de sus bandas más famosas, pues grabó con ellos en cinta su primer disco. Publicó, vamos, en cinta su primer disco titulado I Wanna Go Home. Ahí estaba sonando de fondo, y del que vamos a escuchar precisamente una canción en el que, bueno, pues sobre todo la cantante Shannon Shaw, pues escucharéis su peculiar voz, el bajo de Cody, el bajo también de Shannon, la guitarra de Cody Blanchard y Ian Anderson a la batería. Ahí va esta banda que mezcla el rock and roll de los 50 con el punk ochentero. La canción se titula The War Clock in the Woods. Yeah. Y después de escuchar a Shannon and the Clams, como decíamos, con esa peculiar voz de su cantante Shannon, vamos con una banda que bueno, es un poco la excepción del programa, porque esta sí que la conocíamos y que habíamos escuchado algo suyo antes. Son los Black Lips. Banda de rock procedente de Atlanta, Georgia, y que se formó hace ya unos añitos, en 1999. Es curioso que dentro de su biografía dice que uno de los dos miembros de la banda, se conocen desde que iban al instituto, precisamente fueron expulsados de su escuela después, un año después de la masacre de Columbine, porque bueno, se les veía como un peligro para la escuela. Su primer disco es ya de 2003, pero el que vamos a escuchar hoy y que ya suena de fondo es Arabia Mountain, que bueno, pues fue grabado en New York City con el productor Mark Ronson, bastante conocido, y que en 2011 eso fue editado, publicado por Burger Records. Y vamos a escuchar completo. Bueno, sin interrupción del locutor, este tema, Mad Dog, perro loco. Because it just might be the last thing you do. 100 clockwise, open your eyes. Hey, you backwards, spinning faster. Dodging like a devil dog, a goddamn madman down. Clips con su disco Arabia Mountain, que bueno, que ya conocíamos que era una gran banda, pero nos ha sorprendido porque la verdad es que es una banda muy divertida, muy variada en sus registros. Varios miembros de la banda cantan y la verdad es que están muy muy bien. a veces se confunden con, bueno, con la banda independiente de rock que últimamente ha tenido más repercusión, que son los Black Keys, pero no, estos son otros que también están muy bien, Black Lips. La verdad es que ya son muchas las bandas que están en el sello discográfico Burger Records, aunque ellos, bueno, pues siguen siendo un sello independiente, lo hacen todo ellos, tienen una tienda de discos en la que viven y a la que se dedican, bueno, dedican las 24 horas del día. Duermen en la propia tienda y conviven los dos creadores de la discográfica y eso, se levantan por la mañana y allí mismo en la tienda desayunan y empiezan el curro. Bueno, pues como esta banda que suena de fondo, Natural Child, gente que con talento, pues bueno, hace una música increíble, espectacular. Aunque suene poco por ahí por las radios o sea menos conocida que otras, pero la verdad es que es impresionante. Esta Natural Child es una de las bandas de Burger Records que más nos han sorprendido. Y bueno, ya lo vais a comprobar por qué. Ya suena de fondo, Blind Owl Speaks. Tiene varios discos con Burger Records. Este es el segundo que publicaron con ellos. A Hard Heaven o algo así. Y bueno, disfruta de la siguiente canción, Natural Child, este trío proveniente de Nashville, Seth, Wes y Zach. Impresionante esta banda que mezcla rock, folk, blues, country y de manera espectacular. Ahí va, Derek Blues, Natural Child. A partir de ahora va a ser una de vuestras bandas favoritas. We'll be right back. Ahí estaban impresionantes. Natural Child, ya sabéis que aquí en Hijos del Agobio siempre hemos pensado que el formato trío es ideal para el rock y se demuestra una vez más. Y vamos ahora con otro guitarrista de Burger Records, Ty Segall, que bueno, es un guitarrista muy inquieto, que ha grabado mucho por eso, en la zona sobre todo de Orange County y de San Francisco en muchos proyectos, y tiene su propia banda, Ty Segall Band, que en 2012 sacó un disco titulado Slaughterhouse con Burger Records, y vamos a escuchar una de sus canciones, Tell Me What's Inside Your Heart, cuéntame qué hay en tu corazón. Después de Ty Segall, vamos con otra banda relacionada con Orange County, con Fullerton, que son los que suenan de fondo, Cosmonauts, los cosmonautas. Nos vamos acercando ya a nuestros días, a 2015, y es que el disco de Cosmonautas que vamos a escuchar se titula Persona non grata, y bueno, tiene un estilo, ya lo vais a comprobar, de un rock así post-punk, mezclado con psicodelia, así que ahí va, Cosmonauts, Wear Your Hair Like a Weapon, tu pelo como un arma. Estaban Cosmonauts con ese estilo rollo Joy Division, pasado de ácido. Y vamos a ir terminando ya este Hijos del Agobio de hoy, dedicado a el sello discográfico Burger Records, con uno de sus últimos fichajes, el soulero Curtis Hardin. Espectacular este hombre, no tenemos tiempo para contaros mucho sobre él, así que vamos a escuchar Bueno, pues una de las mejores canciones del disco que ha publicado con Burger Records, y es esta, Keep On Shining. A disfrutar. Espectacular disco de Curtis Harding, al que pertenece esta canción Keep On Shining, que es soul power. Desde luego que tiene un poder soulero Curtis Harding que impresiona. Y bueno, aquí termina esta selección de bandas y de canciones del sello discográfico Burger Records. Hay un montón más, se nos quedan por ejemplo en el tintero uno de sus últimos fichajes, los adolescentes casi 17 añeros Cherry Laser, que suenan de fondo. Pero os dejamos ya con vuestra ración burocrática de hoy en directo, que está aquí ya en unos minutitos. Pues eso, que enseguida en las redes sociales si queréis escuchar este programa repetido, y nada, hasta la semana que viene. Adiós.